Radio Ubrique. Deportes. Cambiamos de tercio, cambiamos de asunto, nos ponemos en marcha con el deporte. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Hoy una jornada en la que vamos a hablar de atletismo y de ese campeonato de España. Máster de campo a través celebrado el pasado fin de semana en Cártama, en la localidad malagueña de Cártama. Hasta allí se desplazaron dos de los nuestros, como Fran Jaén y José Antonio Salguero, que completaron sus respectivas categorías en los puestos 22 y 19. Respectivamente. Vamos a hablar con Fran Jaén de lo que fue la cita de Málaga y de lo próximo que está por venir, pero antes nos vamos a quedar con resultados de los equipos, tanto del Ubrique Club de Fútbol como del Cabu de Ubrique. Ya están en marcha o ya se conocen los horarios de la próxima jornada, de este próximo fin de semana, unos horarios que daremos en los próximos días, mañana jueves, por ejemplo. Hoy nos quedamos con los resultados en lo que al fútbol se refiere, el fútbol 11, el Ubrique Club de Fútbol, que tenía los siguientes resultados. El senior, ya saben, venció, goleó 4-1 al Rayo Sanluqueño, no disputó partido el juvenil de tercera, el juvenil A de cuarta cayó 3-4 frente al Gédula, el juvenil B de cuarta también perdió, en este caso 3-0 en Villamartín, ante el Villamartín B. Sí venció el cadete A de tercera, como decíamos, victoria importantísima después del tropiezo de la jornada anterior. En esta jornada vencía al Promesas Jerez por 2-3. Cayó el cadete B de tercera por 0-1 ante el Club Deportivo Sanlúcar, y cayó 3-1 el cadete A de cuarta, en su caso frente al Veteranos Jerez. El cadete B de cuarta lograba empatar frente al Promesas Jerez aquí en casa. Cayó derrotado, goleado, el Ubrique Club de Fútbol Cadete Femenino de Segunda Andaluza ante el Safa San Luis 15-0. El infantil de segunda, es otra de las victorias de la que os hablábamos el pasado lunes, vencía por 3-0 al Jerez Deportivo, importantísima victoria. En categoría infantil, en esa tercera andaluza, empató el Ubrique 0-0 frente al Olvera. Y en cuanto a los equipos de cuarta infantil, el A cayó 5-3 frente al Juventud Jerez Industrial y empató a 2 el B frente a la Unión Deportiva Villamartín. Eso en cuanto a los equipos de fútbol 11. En cuanto a lo que se refiere a los equipos de fútbol 7, el Alevín de tercera empató a 3 frente al San José Obrero, a 5 empató el Alevín A de cuarta frente al Atlético San José, el B de cuarta goleó 9-2 al Club Deportivo Gédula, también venció por 0-9 el Benjamín A de tercera frente al Comarca de Jerez, cayó por 10-2 el Benjamín B de tercera. En cuanto a los equipos Benjamín A y B de cuarta, disputaban la jornada que les medía entre ellos, ese derbi local, que acabó con victoria para el equipo A por 5-2. Nos quedamos ahora con los resultados del Cabu de Ubrique, que tuvo una jornada con luces y sombras, ¿no? Varias derrotas, algunas muy claras, otras más ajustadas, pero peleando en todos los partidos. Venció por 20 puntos el mini masculino de primero, 92-72, al Ayúdate Pymes, Club Baloncesto Portuense. El cadete masculino venció de manera holgada, 72-21, en casa al Mergablo de Conil. También venció por un resultado similar el junior masculino, 79-29 frente al Chiclana Ituzi. Venció por 6 puntos de diferencia el infantil masculino, 61-55 frente al Vejer de la Frontera. También venció en su caso por 36 puntos de diferencia el junior femenino, 68-32 al Club Baloncesto Zimbis. Siguen invictas tanto junior femenino como cadete femenino. El cadete femenino venció 65-24 al Gominolas CB Prado. El mini femenino cayó por un punto de diferencia en casa, 43-44 ante el Candray de San Fernando. Cayó también el mini masculino de primero en casa, 13-54 ante el Club Baloncesto San Fernando, y cayó en este caso con más claridad el infantil femenino, 40-87 ante el Teletronic Centurias. Bueno, pues he puesto en marcha todo esto, he puesto en orden los resultados de los equipos de cantera, tanto del Ubrique Club de Fútbol como del Cabu de Ubrique. Nos quedamos ahora tiempo para hablar de atletismo, hablar de cross y hablar de ese campeonato de España máster de campo a través. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. El Campeonato de España de Campo a Través, Campeonato de España Máster de Campo a Través, que se celebraba este fin de semana pasado en la localidad malagueña de Cártama, va a ser protagonista en el día de hoy, lo va a ser, entre otras cuestiones, o fundamentalmente porque Fran Jaén y José Antonio Salguero se daban cita en ese evento a nivel nacional. El primero de ellos, Francisco Javier Jaén, finalizaba en el puesto 22 de su categoría, empleando un tiempo de 21 minutos y 41 segundos en completar los aproximadamente 6 kilómetros de los que se databa o constaba el recorrido. El vencedor en esta categoría Master 50 fue el canario Miguel Ángel Vaquero, que no dio opción a sus rivales y se impuso con autoridad y un tiempo de 20 minutos y 15 segundos. Sí estuvo más reñida la lucha por la plata, en la que el alicantino Miguel Ángel Sánchez se impuso al atleta vasco por solo 3 segundos de diferencia. En categoría Master 60, José Antonio Salguero concluía en 19ª posición, gracias a una marca de 26-10, y Francisco Javier Fontaneda fue el mejor. Master 60, 22-10, seguido de Juan Vázquez y de Juan Carlos Pousa. Por equipos, el club de atletismo Maracena, en el que milita el ubriqueño José Antonio Salguero, se tuvo que conformar con la quinta posición. Era uno de los objetivos, nos lo decía la pasada semana, el subir al podio en esta, eso sí, exigente cita. De todo ello, vamos a hablar en los próximos minutos con Francisco Javier Jaén, que nos atiende muy amablemente, como siempre, al otro lado del teléfono. Fran Jaén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, ya decíamos, ayer hablábamos, ¿no?, fuera de micrófono, solo con estar ahí, estar codeándote con los mejores a nivel nacional, ya es una gran noticia, ¿no? Hombre, claro, yo sabía dónde iba. Es un campeonato de España, evidentemente vienen gente de todos los puntos de España. Y esta vez Canción Cártama también coincide que al lado tiene el aeropuerto de Málaga, entonces tiene muy buena conexiones, ¿no?, para venir de los diferentes puntos y también de alojamiento, muy buena oferta, mucha participación de todos lados, pero bueno, es normal, ¿no? Yo sí estoy en un club de atletismo y estoy federado para eso, para intentar acudir a los diferentes campeonatos, tanto de Andalucía como de España, y medirme a los mejores. Lo fácil sería estarme aquí en las pruebas puras de alrededor y correr por aquí, pero si estoy federado, como te digo, es para eso, para intentar usar por lo mejor. Uh-huh. Y el de este fin de semana, pues, es una muestra de ello. Creo, corrígeme si me equivoco, Fran, séptima participación en un campeonato de España de cross. Corrígeme si me equivoco, como te digo. Al final hay cosas que no se incluyen en el palmarés, que luego recordaremos, ¿no?, las medallas, los títulos y demás, pero que son casi o tan difíciles como una propia medalla, ¿no? Está claro, ¿no? Son, como tú dices, son 7 veces consecutivas yendo a este campeonato de España de cross y está ahí, que coincida, que no te lesiones, que estés más o menos bien físicamente, es difícil. Luego, como el resultado, tú sabes, hay veces que será mejor que otras, pero siempre hay que estar satisfecho, ¿no? Sobre todo de estar compitiendo y en ese nivel. Bueno, lo que pasa es que no nos acordamos, ¿no?, de los momentos malos, que para mí los momentos malos no son los resultados, sino los momentos malos es, por ejemplo, los meses que estuve el año pasado lesionado. Sí. Eso para todo deportista creo que son los momentos más malos que hay, ¿no?, porque no puedes practicar lo que te gusta. Luego, como te digo, los resultados, pues, hay que estar satisfecho siempre. Unas veces mejor, otras veces no tan bien, pero bueno, lo importante es que estemos ahí compitiendo. Y dar el todo por el todo, ¿no? Al final termina vaciado, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, lo he dado todo, pues ya está disfrutado. Fran, sí que te quería preguntar, ya que sacas a colación el tema de la lesión, ¿recuperado ya 100% o hay días que todavía te acuerdas de esas molestias, de esa lesión que te tuvo apartado, como bien dices, unos meses? No, 100%, vamos a ver. Las tendinitis que son, como, no sé si tú lo sabes, que son más largas de recuperar y casi siempre te queda algo, ¿no? Porque no es como una rotura muscular, ¿no? Que tú te pegas 3 o 4 semanas en reposo y curándote y ya luego desaparece, pero la tendinitis hace una inflamación y al seguir, claro, entrenando y compitiendo, pues no desaparece del todo, pero vamos, me va dejando entrenar y competir y el dolor ya no tiene nada que ver como cuando era el año pasado, porque el año pasado incluso me molestaba ya no solo entrenando ni claro. compitiendo, sino en la vida diaria, cuando iba conduciendo, y ya eso ya se ha quitado. Bueno, pues... Pero vamos, más o menos vamos bien. Aprendiendo, ¿no? A competir, a correr también con esa dolencia, ¿no? Aunque ya, como bien decía, en mucha menor medida. Llegabas a Cártama, Fran, un lugar que te evocaba buenos recuerdos, ¿no? Hace un año allí, campeón de Andalucía por clubes, por entonces también quinto individual. O sea, que buenos recuerdos allí, ¿no? Sí, claro. Yo ese circuito ya lo conocí. El año pasado ya más o menos sacamos buenos resultados con el equipo y individual también. Y lo que sí sabía es que era un circuito bastante duro, y ya no solo duro, porque si es duro, vale, no pasa nada, ¿no? Nos tenemos que adaptar, pero es que había así estas rampas, sobre todo bajando, que ya no es duro, era peligrosa. Yo el otro día vi varias caídas, ya no solo en la categoría en la que yo participaba, sino en otra categoría, compañeros que conozco de otros clubes, y acabaron bastante magullados y bastante malamente, ¿eh? La verdad que había que tener bastante cuidado en algunas zonas del circuito. Uh-huh. ¿Es un poco, pues, ha sido el mismo recorrido que el año pasado, o lo han cambiado, lo han incluido esas bajadas, Fran? No. El recorrido es prácticamente el mismo. Lo ya que estaban. Pasa es que este año, que era de campeonato de España, era algo más largo. El año pasado no llegaba, creo, a los 5 kilómetros y este año no sé. Uh-huh. ¿Y esas bajadas han sido lo nuevo? No, las bajadas lo incluían. Lo que pasa es que el año pasado, a lo mejor creo que había que darle 2 vueltas y media y este año eran 3. Uh-huh. Al circuito de 2 kilómetros. Sí. De todos modos, Fran, a ti te gusta por la exigencia, por esos cambios de ritmo, ¿no? Ese circuito que engloba un poco de todo, ¿no? Que es muy completo. Sí, por la dureza está claro que nos gusta, ¿no? Lo único que sí, que en las bajadas había que tener precaución y cuidado, porque como que te fuera al pie mucho, esquivar todo, ¿no? Yo vi algunas caídas y daban miedo, ¿eh? ¿Había barro o no había llovido los días previos allí? Barro solo en una zona que había como una especie, un arroyillo allí que pasaba. Y de tan... Claro, como nosotros seríamos por categoría, no sé si fue la cuarta o la quinta carrera, pues ya cuando nosotros ya no quedaba agua, sino prácticamente había como un barrizal tipo fango, pero bueno. Más o menos se sorteaba bien. Uh-huh. ¿Qué estrategia, Fran, se pone uno, se autoimpone uno en una carrera como esta, en un campeonato de España, donde sabe que no va a estar en el grupo de cabeza? Nada, yo salí sabiendo cómo era el circuito y que en 3 vueltas, la última, había que guardar algo, porque si no, como diera más de lo al principio, lo iba a pasar más al final, eso lo tenía claro. Entonces salí con hombre fuerte, ¿no? Pero intentando regular algo, y la verdad que me salió bastante bien, porque a partir de la mitad de la prueba, más o menos, pude ir adelantando a bastante gente. Entonces eso sí te da, cuando vas en carrera, que te quedan fuerzas y vas adelantando, te da ese plus, ¿no?, de seguir para adelante y acabar con fuerza. Entonces... la verdad que me sentí de sensaciones bastante bien. Uh-huh. Por lo que dices, ¿no?, de lo duro del recorrido y de lo peligroso incluso, estábamos viendo en la clasificación, de 102 inscritos en tu categoría, finalizaste 84, o sea, 18 abandonos. Sí, yo creo que será de los cross que yo he participado donde había más abandonos, ¿eh? Un montón de abandonos. Algunos seguramente fue por caída, ¿eh? Yo algunos sí los vi que se cayeron. Y otros a lo mejor por la dureza, ¿no? Que a lo mejor empiezan demasiado fuerte al principio y se le hace bastante duro la última vuelta. Entonces acaban abandonando. Uh-huh. Fran, muchos participantes también, 767, o sea, ya no solo en tu categoría, incluso una de las más numerosas, ¿no?, con 102, pero 767 participantes en el fin de semana, lo que le da más empaque, ¿no?, y lo que decíamos, ¿no?, pues solo el hecho de estar ahí, ¿no?, hace que pase un buen fin de semana, ¿no? Claro, el cross es lo que tiene, ¿no?, que congrega mucha participación, porque... Participan atletas de todas las modalidades, lo mismo los de pista que los que van bien en asfalto, que de todas modalidades. No como, por ejemplo, tú vas a una carrera en ruta y van específicamente más los que van bien en ruta, pero en el cross ese es el aliciente también y lo que gusta también, que hay mucha participación y atletas, como te digo, de todas modalidades. Y luego, en este caso, al ser nacional de todos los puntos de España, hay muchos atletas que han sido élite en su momento que también te lo encuentras allí. Entonces también gusta, ¿no?, coincidir con ellos, hablar con ellos, que te saluden, tú los saludas a ellos. Esta vez estuve allí saludando con, ya lo conozco más veces, de Fabián Roncero, que en su día fue un marquista europeo de media maratón y de 10K, y la verdad que muy humilde y te puede hablar con ellos también perfectamente. Claro, y luego lo que decías, ¿no? El nivel, ¿no? Fíjate, en tu categoría gana un canario que a lo mejor si la prueba fuera en otro sitio, no sé, ponte Murcia nada más, a lo mejor no tiene tan buena combinación de vuelos y demás, y a lo mejor no hubiera estado. O sea, que el nivel era primerísimo a nivel nacional. Sí, yo creo que este año en Cártama, como tú dices, el nivel es bastante más alto que otros años, yo creo que es más que nada por la facilidad que tiene el acceso por tener al lado del aeropuerto de Málaga y luego para alojarse también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, los compañeros míos que se han ido este año también del Trotacir, que estaban en el Maracena, creo que por equipos han quedado quinto. Y cuando yo estuve con ellos compartiendo equipo el año pasado, quedamos tercero. Y prácticamente éramos del mismo nivel. Y ahí tiene la diferencia, que es que acudió más gente y de bastante nivel. Claro, fíjate, José Antonio Salguero, hablábamos la semana pasada con él, nos decía que que el año pasado creo que fueron segundo y que la idea este año era pues intentar asaltar esa primera posición, y al final se han tenido que conformar con ser quintos también. Claro, es lo que tiene la competición. Vienen gente que a lo mejor tú el año pasado no participaron o no esperabas que estuviesen o no los conoces incluso, y este año están ahí, es normal, y son buenos, tienen buen nivel, pues nada. Pero bueno, que hay que estar siempre satisfecho, ¿no?, con el resultado. Con lo que se da. Una vez se da mejor, otra vez es peor, y eso es así. Si hay rivales en ese momento que están mejor que tú o que tienen buen nivel, pues nada, a seguir compitiendo y a seguir intentando. Claro, a darle la mano y nos vemos en la siguiente. Frank, claro. Yo he estado viendo, por la verdad, ¿no?, un poquito por ampliar curiosidades, ¿no?, de la clasificación. He visto que solo cuatro más mayores que tú. O sea, de los 21 que quedan por delante tuya, solo cuatro son mayores que tú. O sea, que el resto es que también son más jóvenes. Sí, eso es como todo, ¿no? Mi categoría en este caso son M50 y comprende desde que cumple los 50 hasta los 54 años. Entonces, claro, los que son recién llegados a la categoría, pues también aprovechan, ¿no?, el primer año, que suele que sé que a lo mejor estén más fuertes, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a todos. Uh-huh. Bueno, fíjate, el segundo clasificado, Miguel Ángel Sánchez, cumplió los 50 años el 6 de febrero. O sea, cumplió los 50 años 3 días antes de correr. Sí, 3 días antes, ¿no? Claro, lo ha venido estupendo una vez, ¿no? Recién cumplió los 50 y a la nada celebrarse el campeonato, pues claro, no es lo mismo que fuese competido en Master 45 que ya pasa a la siguiente categoría, está claro. Claro, luego, pero luego también te digo, ¿eh?, que nos creemos que vamos a pasar a una categoría superior y va a ser más fácil y no, ¿no? Y tampoco es así, ¿eh?, porque la gente se sigue preparando, al que le gusta y al que tiene nivel, claro, y más o menos saca rendimiento, se sigue entrenando y se sigue preparando para llegar a tope a estas pruebas. Que no es que luego nos creemos que vamos a pasar a una categoría superior y vamos a, como quien dice, que a comernos el mundo. Y yo ya comprobo que no es así, ¿eh?, porque igual que yo paso, eso lo pueden pensar los demás, ¿no? Y como se siguen preparando y tienen buen nivel, pues nada, es lo que hay, ¿no? Hay que, como te digo, seguir intentándolo y seguir luchando. No, claro, que luego, Fran, también, entran en juego otros factores, ¿no? Como que se te dé mejor esa modalidad u otra, porque, por ejemplo, tú estás ahí, pero estás en cross, pero también estás en 5.000, en 10.000, en media maratón algunas veces también, y luego no todos los años pones el foco en una modalidad, sino que vas cambiando un poco, y también eso pues juega un poco en el sentido de los picos, ¿no?, de forma. Y dices, oye, pues es que yo voy a ir este año al Campeonato de España de cross para coger fuerza, para coger potencia de cara a mi objetivo de este año, que es, no sé, los 10.000 en pista o en ruta. Y eso también influye, ¿no? Que al final los picos de forma y los objetivos de cada uno en cada año, que son diferentes. Está claro, el cross, como te comentaba antes, van atletas de lo mismo de pista que de ruta, que de más fondo, pero es lo que te digo, ¿no? Específicamente, especialistas de cross tampoco es que haya, ¿no? No son más especialistas a lo mejor en pista, otros en ruta y otros que tienen más fondo, ¿no? Y se dedican más al maratón o a la media maratón. Pero claro, gusta ahí por lo que te digo, por el ambiente, por coincidir con atletas de las distintas zonas de España, de gran nivel, atletas que ya en su momento fueron profesionales, y luego, claro, cada uno nos adaptamos luego más a las pruebas que se nos dan mejor, pero sirve también, como tú dices, para coger fuerza y para competir, ¿no?, a ese nivel. Está viendo, por curiosidades también, hay incluso una clasificación de Master 80, o sea, que tenían que hacer dos vueltas en este caso, 4.000 metros, pero incluso dos participantes en la categoría Master 80, que debe ser una pasada llegar con esa edad y estar en citas como esta. Fran, también curiosidades de tu clasificación, creo que estabas el cuarto andaluz, más o menos. Sí, creo que el tercero y el cuarto llegamos, no sé si has visto la clasificación, con el mismo tiempo, cruzamos los dos iguales la línea de meta. Entonces, tercero y cuarto, más o menos, de andaluz. Es decir, que por ese sentido también satisfecho y contento, porque en el andaluz quedé octavo y aquí pude adelantar a algunos atletas de los que estuvieron en el andaluz que quedaron delante mía. Entonces, aquí lo que me dice es que he llegado un poquito mejor a la prueba y ese día me he encontrado bastante bien. Claro, al final también por sensaciones, ¿no? Más allá de los puestos, de los tiempos, el acabar mejor como has acabado en esta ocasión que en respecto al campeonato de Andalucía, que al final, pues bueno, te vas con ese regustillo amargo, ¿no? O medio amargo. Claro, no, en el campeonato de Andalucía no es que hiciese mal, ¿no? Sino que no acabé como acabé aquí. Con buenas sensaciones, claro. Que los últimos metros ya casi que me sobraban. Y aquí no, aquí el último kilómetro incluso pude ir más rápido que al principio, adelantando bastante atletas. Entonces no es lo mismo cuando tú vas ya dando lo que no puedes más y que te adelanta muchos atletas, esta sensación no es buena, ¿no? Sin embargo, al revés, pues sí, acaba con una sensación buena y te dan motivación para las próximas pruebas. Fran, ¿tu preparación para una prueba como esta de campo a través la modifica? Me refiero, cuando estás en asfalto, pues evidentemente no te vemos muchas veces por el pueblo, por diferentes lugares del pueblo, ¿no? Pero cuando es campo a través, ¿también te metes un poco por montaña? No, yo en este caso no me he metido ni por montaña ni por campo a través, como dice la palabra, porque no, tampoco es lo que te digo, ¿no? No es una prueba específica, ¿no? Que preparemos nada más que para esta prueba, sino a lo mejor metemos una serie más corta, ¿no? O algo así, pero específicamente prepararlo para el cross, no. O pendiente, ¿no? A lo mejor, ¿no? Para coger un poco más de potencia, ¿o tampoco? Tampoco, no. Esta vez no toca tampoco series en cuesta ni nada. ¿No? Bueno, pues con este campeonato de España, que imagino que ya se cierra la temporada de cross, ¿no? ¿Qué se abre ahora, Fran? Sí, la temporada de cross ya con esto finaliza. Ahora ya prepararme sobre todo las pruebas de 10K, en el campeonato de Andalucía, que se celebra el 6 de abril en Córdoba, y luego seguramente también el campeonato de media maratón de Andalucía, que se celebra en Vélez, Málaga. Entre tanto, también seguramente iremos a alguna prueba de 10K en Sevilla, que es buena también para poder intentar hacer una buena marca y nos sirve de preparación también para la siguiente cita. Que muchas veces a lo mejor no nos centramos, ¿no? Porque al final hay que hacer, digo también por nuestra parte, ¿no? De medios de comunicación, hay que hacer un poco esa criba de competiciones, estas por ejemplo que son federadas, campeonato de Andalucía, campeonato de España, pero que al final te vas a un 10K de Sevilla, ese circuito de Sevilla, y al final tiene un nivelazo. Sí, los 10K de circuito de Sevilla tienen bastante nivel. Y luego tienes la ventaja también que puedes meterte en un grupo que vaya a ritmo y no es como una carrera, a lo mejor más pequeña, ¿no? Una de popular de un pueblo que hay menos participación y menos nivel, ¿no? Ahí es una carrera, encima es homologada, te vale la marca y se corre bastante porque es prácticamente llana. Pues, por cierto, el media maratón, el campeonato de Andalucía que me has dicho en Málaga, ¿cuándo es? Es en Vélez, Málaga. Sí. Creo que es el 1 de mayo, que es jueves, vale. Fiesta. O sea, que ahora marzo, lo que queda de febrero, marzo, pues un poco a preparar ese 10K, ¿no?, que llega en abril y con vistas también a la media maratón. Es lo más inmediato, ¿no, Fran? Sí, claro. Este mes de febrero iremos esta semana a la carrera urbana de Sigrana para modo de preparación para lo que viene. Luego, seguramente, el 9 de marzo a Sevilla, que es la primera carrera de 10K, la de Nervión. Y ya luego, pues, el Campeonato de Andalucía de 10K, que te comentaba, en Córdoba. Bueno, pues suerte y sobre todo que sigas disfrutando y haciendo olvidar, ¿no?, esa lesión que tan malos ratos, ¿no?, te hizo pasar el año pasado, pero que este año, pues ya, después de, al final, parar para coger impulso, parar para poder sanar, ¿no?, todo aquello que te impedía poder disfrutar del atletismo. No sé si quieres añadir algo más, Fran, a todo esto. Nada, darte las gracias a ti como siempre y un saludo. Un placer, un abrazo, Fran, hasta la próxima. Un abrazo, Rubén. Pues así lo vamos a dejar. En nada, en un ratito llega Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana, jueves, con más contenido aquí en la tarde, desde las 3:30 a partir de las 4 la tarde, con la chirigota de la Plaza de la Verdura, la chirigota de la Verdura como protagonista, y también el tiempo de deportes que pondrá fin a esta tarde de jueves. Nada más, solo las gracias por estar ahí un día más, que pase un feliz resto de jornada. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sun. Walk in. Don't stop, make it.